Dios favorece a los que no se rinden como ella. Fíjate como un bobo siempre trata al perro. El tonto lo golpea, el perro llorará su entierro. Así es la vida, según la divisamos. Pero la Matrix deberá dejarte tranquilo. La mente crea tus propios enemigos. Solo estás mirando tu reflejo. No te compliques para vivir, vive el momento. Cierra los ojos para sentir el agua y el viento. Todos sabemos que estamos aquí por solo un tiempo. Está en la dimensión en donde explora sentimientos. Cuida a tu niño de los celulares, por ejemplo. Todos lo ven normal porque no ven lo que hay por dentro. Todos siguen las órdenes, tu mal adiestramiento. Yo, no subestimes a los niños de hoy. Son almas que vienen de donde yo voy. Lo que recuerdo, para diferenciar el momento clave de lo eterno. Vamos sin reclamar amor y evita estar enfermo. El cuerpo grita lo que tu mente pide. La mente funciona según lo que tu cuerpo recibe. Si es que buscas la luz, dentro de ti reside. Crecerá como un plus, habilidades que perciben. No te duermas, niño del futuro. Que estos tiempos ya esté duro, la esperanza nace de la pura. Que antes de partir aseguraré que exista más de miles de ángeles. La vida es como un juego de pasar etapas. Seremos capaces de soltar lo que ata. Sigue el mapa de tu instinto, no me engañan las mentiras. Ni ilusiones lo distingo. León sabe cuando huele distinto. Se repiten los patrones, los errores son dolor. Y los dolores aprendizaje que repite donde mismo. La bici solo tiene el equilibrio cuando pedaleas. Movimiento fluye, líquido estanca cuando bloqueas. Aunque leas, aprendemos de mareas. No entendemos de lo frágil solo hasta que nos golpean. Y pa' que vea gonorrea, yo respeto al que pelea. Todos tienen nudos grandes en su mente, una odisea. Volaremos sin alas, panas, viviremos sin balas, canas ni balsas. De humano buscando vida sana. La verdad está penalizada por unos gordos. Lo normal solo son normas fabricadas por morbo. De mordo, de morbor. ¿Qué? ¿Qué? La luz se encandila, orcos sin matarle. Muchos pocos, ya no somos locos. Serafines focos, baby. Tú no te duermas, niño del futuro. Que estos tiempos se vuelven más crudos. Te quiero despierto, ya esté duro. La esperanza nace de la pura. Que antes de partir aseguraré que exista más de miles de ángeles. Congélala.